Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra. La Riachuelo. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. La Guarda. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días a todos y todas en un nuevo Enredando las Mañanas. Como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 horas, nos podés acompañar por el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos por www.rnma.org.ar. Y hoy le damos comienzo a un nuevo programa aquí nuevamente desde Córdoba. Bueno, como ustedes bien saben, los oyentes y las oyentes, que este programa se construye en red y sale de diferentes puntos del país cada día. Buen día, Lucre. Buen día, Franco, perdón. ¿Cómo le va? Bien, bien, renegando un poquito con el clima. Sí, yo estoy a punto de caer en cama con este cambio de clima que no sabe a dónde ir mi cuerpo. Sí, yo estuve por allí, por las Tierras Rojas de Misiones. ¿Quién pudiera? El fin de semana, ahí en el hermoso encuentro que vivimos Muy lindo. Muy lindo, el preencuentro regional de allí de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un fuerte abrazo y saludo a los compañeros de la Rastrojera, a los compañeros de la revista Superficie y a todos y todas los que hicieron posible ese bellísimo encuentro. Y la verdad es que en Misiones hacía un calor importante. Yo me fui de acá con frío. Bien trópico, bien trópico. Yo me fui de acá con polainas y allá, bueno, nada, las polainas estuvieron guardadas. Casi toda la ropa estuvo guardada. Aspa. Entonces yo estaba muy contenta, ¿no? Y dije, ay, qué bueno, voy a llegar a Córdoba y va a ser frío. Y no, querida, vos te pensaste de que acá era otoño, todavía estamos en primavera. Hacía como 30 grados, yo no entiendo nada. Bueno, la máxima anuncia para el día de hoy es de 29 grados a la izquierda y en el sol. Qué lindo, qué lindo. Yo, no sé, estoy pensando, es mayo. Es mayo, sí, debería hacer frío, deberíamos estar usando bufandas. Sí, aparte a mí me gusta mucho mi ropa de invierno. A mí me tengo una campera que me compré hace unos años que todavía no puedo usar. Así bueno, que... nada, el clima loco y el clima loco San que... Pedro, si te copas... Un clima loco que tiene que ver muchísimo con la problemática ambiental, ¿no? Viste, todos dicen, ay, este clima, pero no nos... No es inocente que haga calor en mayo, ¿eh? No, para nada. La verdad es que yo no sé si todo, o sea, no sé si a la gente le gustará o no que les contemos sobre el clima de Córdoba, pero claramente nosotros nos trauma lo suficiente como para todos los miércoles abrir con ese tema. Es que el miércoles pasado hacía frío. Mucho frío. Este miércoles, 29 grados. ¿Cuál, qué? Claro, qué, ¿cómo qué, soporta qué, uno qué, todo qué, eso? ¿Qué? Y bueno, como todos los días, entonces nos podés acompañar de 10 a 12 horas. Recordé que muchísimos medios nos retransmiten todas las mañanas desde el Enredando las Mañanas. En particular nos transmite Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, Radio La Negra del Bolsón Río Negro, Radio Nehuenche de Cipolletti, Radio La Colmena de Plaza Huincul, allí en Neuquén. Aquí desde Córdoba, La Quinta Pata y Zumba La Turba. Radio Rebelde Amanecer de Villa Nimí, aquí nomás cerquita en las Sierras Chicas de Córdoba. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla en la ciudad de Buenos Aires. FM Villa Jardín, de Villa Jardín, Buenos Aires. La Trinchera de Campana, Buenos Aires. Radio La Bulla de San Luis, ahí un saludo para San Luis. Radio La Pujante, La Valle en Mendoza. Radio Voces de La Rioja. Radio La Barriaga de Florencio Varela en Buenos Aires. Radio Zona Libre de amigos y familiares de Luciano en Buenos Aires. Y Radio El Aprendiz de medios del CFP, Centro de Formación Profesional número 24 de Morón en Buenos Aires. Y como todos los días, también recordá que toda la información que volcamos diariamente en el Enredando las Mañanas luego la podés encontrar en la página de la red www.rnma.org.ar. Allí el equipo gráfico que forma parte de este hermoso proyecto colectivo, desde la red de Coalternativa, desde ANRED, desde Comuna de Mar del Plata, desde Grito del Sur, Julio Echeverría, Claudina Peralta y Luis Angio, todos ellos junto a nosotros y nosotras llevamos adelante este proyecto y no son los que hacen todo el laburo bastante pesado, por cierto, también desde Zumba la Turba lo estamos realizando, del desgrabado de muchas de las entrevistas, donde también podés encontrar todos los programas con los diferentes bloques por si los querés compartir, volver a escuchar o utilizar el material que sale diariamente en este programa. Y mientras el clima a mí me tiene a las corridas. Se nos muere Franco. Hoy me fuera parece, del aire se nos muere Franco. No, estuvimos con unos días agitados acá. Tuvimos la visita de los familiares de Ayotzinapa que nos derivó en dos jornadas de trabajo trasnochadora acá en Zumba. Es verdad. Así que yo creo que hoy mi cuerpo se desenchufa. Así que se desenchufe después de las 12, por favor. Sí, después de las 12 se desenchufa seguramente. Así que, no, sí, lo mismo se tiene que ir a desenchufarse. Así que No, está muy bien. Claro, muy bien. No es cuestión de desenchufarme acá. se desenchufaba y caía. Claro, no es cuestión. Ya vamos a ir ahí. Vamos viendo los temas que tenemos para el día de la fecha. Sí, tenemos unos temas muy interesantes y muy federales también, de hecho. Vamos a estar hablando sobre un logro muy importante que se realizó aquí en Córdoba a través del Frente Popular Darío Santillán de Córdoba, donde a través de una serie de reclamos lograron la adjudicación o un acto de acuerdo para la entrega precaria posterior a la escrituración de la tenencia de terrenos de Barrio El Bosquecito, también materiales para la construcción y la totalidad de la mano de obra. La verdad que nos parece un logro más que importante y que también siente un precedente de las diferentes luchas que se están dando en nuestra ciudad. Vamos a estar en comunicación con el presidente de la FUBA, ya que allí están exigiendo algo no menor, ¿no? O sea, que sean separados de sus cargos docentes y demás cargos que llevan adelante en la Universidad de Buenos Aires, los jueces que redujeron la sentencia de este violador por considerar que la víctima, de solo 6 años, tenía una orientación sexual gay. Algo que nos ha dejado a todos bastante consternados, pero que aparte trajo a colación de que no es la primera vez que estas dos personas fallan en ese sentido, porque anteriormente han fallado reduciendo penas en una situación de violación a dos niñas de 14 y 16 años por considerar que, como son de bajos recursos, están acostumbradas a que le pasen estas cosas. Una vergüenza. En ese marco, esas dos personitas son docentes de la Universidad de Buenos Aires y, no solamente que se me pasan muchas cosas en la cabeza de esta decir de esta gente, pero bueno, sí. La FUBA está pidiendo y exigiendo la separación inmediata de todos los cargos que tienen en la FUBA a Piombo y Sal Yargues, así que vamos a estar en comunicación con la gente de la FUBA. Vamos a estar comunicándonos aquí de Córdoba con Matías de la Biblioteca Popular Bellavista, porque se están realizando unas actividades en la tarde de hoy desde la Asamblea contra la Represión en Córdoba, después de todo lo que viene sucediendo. También vamos a estar en comunicación con compañeros de el IPEF, que es el Profesorado de Educación Física, que están llevando adelante una toma del establecimiento desde el día lunes por diferentes reclamos en relación a la currícula, a la infraestructura. Recordemos que los pibes y pibas que estudian en el IPEF un día, por ejemplo, se encontraron con que no iban a cursar en Córdoba capital, sino, bueno, sigue siendo Córdoba capital, pero no en zona céntrica donde claro, estaban cursando, sino que los mandaron muy a las afueras de Córdoba, donde eso imposibilita a muchos ir, llegar. Exactamente, aparte son jornadas muy largas, entre otras cuestiones, siempre la currícula, siempre escuchás a los alumnos, ¿no?, quejarse de que no pueden trabajar si quieren estudiar por el tipo, como está dada la carrera, las materias que tienen, muchas veces no son materias que existen solamente en la UPC, que la UPC es la Universidad Provincial de Córdoba, que es muy reciente, no tienen, van por la lucha por el codo gobierno los estudiantes, y no es solamente en el IPEF, también en todas las dependencias de la Universidad Provincial de Córdoba, claro, en la Ciudad de las Artes, en el Garzón Agulla, hay como unas casi 10 colegios también que están apoyando esta toma, así que el movimiento estudiantil de Córdoba se está ahí armando de paciencia para salir a pedir con sus derechos. Así que bueno, también vamos a estar con esas cosas y vamos a tratar de trabajar en un tema que nos parece no menor, del cual nos dábamos a conocer en el día de ayer, ya que desde el mismo Ministerio de Agricultura y el jefe de gobierno a nivel nacional determinaron, entre muchos anuncios que realizaron ayer, que van a sacar un decreto de necesidad y urgencia en relación al patentamiento de semillas. Una discusión que está hace años haciendo mella en la cuestión ambiental es la ley de semillas, por muchísimas cuestiones, no solamente por el manejo genético de las semillas y por el patentamiento y considerar, por ende, la semilla un bien, digamos, un bien comercial de esas características, también porque tiene un montón de pasajes relacionados con la criminalización en función del movimiento campesino. Sí. O sea, todo este marco donde evidentemente el escenario... Y no es aislada la región, tampoco. El escenario era prácticamente imposible para la aprobación de semejante ley. El gobierno lo intentará resolver a través de un decreto de necesidad de urgencia, como ya lo ha hecho en otros momentos en los que no ha tenido acuerdo político. Así que bueno, vamos a tratar de estar saliendo al aire con este tema, que nos parece que hay que seguirlo y plantarnos en pie de reclamo y lucha para que no suceda. Algunos de los temas, entonces, los podemos ya dejar, sí, no, más o menos, con un temita musical, bueno. Sí, dale. Los dejamos entonces con un temita musical y en unos minutitos nada más continuamos con el Enredando las Mañanas. Mi hermano York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Y esta pobre antena que transmite lo que decís vuelve al aire el Enredando las Mañanas, siendo las 10 y 20 del miércoles 20 de mayo del 2015. Bueno, continuamos efectivamente, como comentaba así Franco, con el Enredando las Mañanas. Y bueno, no queríamos dejar de hablar y de tratar y de denunciar lo que nos anoticiábamos en el día de ayer, incluso desde la misma página del Ministerio de Agricultura de la Nación, ya que el gobierno, a través de su vocero, representante y demás, Aníbal Fernández, comentaba junto al Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que van a emitir un decreto de necesidad y urgencia para la biotecnología en relación a las semillas. Esto no es un detalle menor, ya que como comentábamos en el bloque anterior, es una discusión que viene haciendo mella hace mucho tiempo en relación a la tan repudiada ley de semillas, por lo cual, evidentemente, por no haber un cierto consenso para poder aprobarla, están muy abruptamente, por decirlo de alguna manera sutil, metiéndonos el parte de la ley a través de este decreto de necesidad y urgencia, preelecciones. Y nada, mínimamente queda un manto allí terrible y oscuro de, una vez más, cuando no pueden resolver algo, utilizan este tipo de medidas totalmente arbitrarias para poder sacar adelante cosas que claramente no benefician al pueblo y que aparte van a traer toda una serie de problemáticas. Para esto, para que nos ponga bien en cuestión, estamos en comunicación con Carlos Vicente, él es parte de Grind, también es parte e impulsor de la campaña que No a la Ley Monsanto de Semillas, para que nos explique un poco de qué se trata esto y qué implicaría que se apruebe esto a través de un decreto de necesidad y urgencia en relación a lo que se viene reclamando desde las diferentes campañas. Buenos días, Carlos, no sé si nos escuchas. Perfectamente, Lucrecia, buenos días. Y bueno, un gusto estar en contacto y les agradecemos la oportunidad de difundir esto que, como vos decías, salió ayer una vez más de la manga desde el gobierno sin que hubiera ninguna información previa. Sí sabíamos que había fuerte presión de sectores ligados al agronegocio, de la mesa de enlace, para que el gobierno interviniese en una disputa que existía entre Monsanto y este sector, que básicamente es que Monsanto desde hace unos meses está reteniendo cargamentos de soja en los puertos y en las aceiteras, tratando de cobrar sus regalías, ¿no? Bueno, los sectores del agronegocio pidieron la intervención del gobierno, y el gobierno, que nosotros pensamos que podía llegar a intervenir frenando las aspiraciones de Monsanto de cobrar, al contrario de esto, quedando bien con Dios, con el diablo, pero no con el pueblo, logró y el comunicado este de hacer un decreto de necesidad de urgencia que tiene como tres ejes principales para que la audiencia entienda. Uh-huh. Uno es que las regalías sobre las semillas se van a cobrar solamente sobre las semillas y no sobre el producto, que esto es de alguna manera lo que pedía el campo, pero que por otro lado es una, como vos decías, una modificación de hecho de la ley de semillas, ya que implica el reconocimiento de la posibilidad de cobrar regalías sobre las semillas, ¿no? Uh-huh. Y los otros dos puntos que tiene el decreto, que no es público todavía, o sea, esta es la información que dio Aníbal Fernández, es que se va a crear un registro de uso propio para que sea obligatorio inscribirse y hacer la declaración del uso propio, lo cual va contra la ley de semillas actual vigente y también representa una modificación a la ley de semillas, y por otro lado que va a cobrar un canon tecnológico para el desarrollo de la biotecnología argentina, ¿no? Todo esto sin que se haya dado el debate público que desde la campaña y desde muchísimos sectores desde hace ya varios años venimos pidiendo, ¿no? Carlos, esto que vos comentás como tres grandes ejes, ¿En qué afectaría en relación al reclamo que se está haciendo de el manejo genético de la semilla? Digo, poner una semilla en términos de tecnología, de manejo biotecnológico, de cobro de canon específico sobre las semillas y por ende, encubiertamente, hablar explícitamente de un patentamiento, ¿cómo afecta al conjunto de la sociedad y de la producción en su conjunto este tipo de puntos? Sobre todo teniendo en cuenta en la modificación genética de las semillas. Claro, digamos, el tema es muy complejo. El hecho básico que afecte, que por el cual implica modificación de la ley de semillas, o sea, porque esto no es una nueva ley de semillas, eso hay que dejarlo claro. La ley de semillas que se estaba negociando y que logramos parar los últimos 3 años es una ley mucho más compleja y mucho más agresiva. En este caso se introducen hechos bien agresivos hacia los agricultores y básicamente es este, regular y limitar el uso propio, o sea, es un primer paso que avanza contra lo que la ley establece, que es un derecho de los agricultores, el guardar semilla para volver a sembrar, ¿no? El hecho de plantear que hay que pagar regalías, el hecho de que tenga que haber un registro de agricultores, es un avance y una modificación de hecho de la ley, como digo, sin debate público, sin que pase por el Congreso, y respondiendo a los intereses de ellos. O sea, ayer Monsanto, ayer la Asociación de Semilleros Argentinos y los organizaciones de la mesa de enlace dijeron que estaban muy satisfechos por lo que había anunciado Aníbal Fernández. Ahí, digo, justamente porque esto nos sorprendió casi de manera violenta ayer, incluso impulsado y comentado por el mismo gobierno nacional, ¿hay algún tipo, hoy por hoy, ya de medida a tomar desde los sectores que vienen criticando la ley, o esto, más allá de las medidas que se puedan tomar, va a tener un carácter prácticamente de inminencia por ser un decreto de necesidad y urgencia? Lo pregunto esto puntualmente porque no es la primera vez que el gobierno nacional, al no tener un aval, utiliza este tipo de decretos para, bueno, para salir adelante con lo que le conviene, más teniendo en cuenta que va a ser previo a las elecciones. Claro, para nosotros es una locura que se intente establecer una regulación de ese tipo en un año electoral. Nosotros contábamos con que este año no iba a ingresar el proyecto de ley de semillas al Congreso, y que salgan de esta manera a responder es realmente brutal. Nosotros creemos que, si bien hay una firme decisión y un aval de todo el agronegocio para que salga este decreto de necesidad y urgencia, la triste historia de los decretos de necesidad y urgencia y lo que representan, más que sigue habiendo sectores dentro del gobierno que no están de acuerdo, más el hecho de que muchos sectores de la sociedad están concientizados, todavía nos dan alguna esperanza. Nosotros creo que hay dos ejes en este momento. Uno es que ayer lanzamos un documento desde la campaña No a la Ley Monsanto de Semillas, que quien quiera puede leerlo y adherir desde el Facebook de la campaña No a la Nueva Ley Monsanto de Semillas, o desde el sitio accionesbiodiversidad.org, accionesbiodiversidad.org. Allí está el documento que emitimos como campaña. Y por otro lado, no tengo dudas de que en las actividades que va a haber el día 23 en las acciones mundiales que se van a hacer contra Monsanto, que en casi todas las provincias argentinas va a haber actividades, va a ser uno de los ejes de las movilizaciones, ¿no? Sí, acá yo estaba viendo justamente, Carlos, que porque para lograr un decreto de necesidad y urgencia tiene que haber algo que medianamente lo justifique, entre comillas, ¿no? Porque sabemos que lo pueden hacer igual. Y en varios momentos el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, habla de poner reglas claras y proteger a los débiles y vulnerables en tantos años de discusión, y poner reglas claras con la generación de empleo. O sea, en concreto esto solo beneficiaría a las grandes corporaciones, a las semilleras. No hay ningún tipo de justificación ni de problemática al pequeño agricultor, a lo que esté, digamos, generándole un problema esta situación. Digo, ¿realmente es una discusión desde los pequeños agricultores el tema del patentamiento, o en realidad toda esta cuestión va incluso ir en contra y va a favorecer la desaparición del pequeño agricultor? Bueno, primero, Aníbal Fernández lo dijo ayer, parte del premio Consuelo, digamos, que dicen que va a tener el decreto de necesidad y urgencia, es el aspecto que tiene que ver con que van a estar excluidos los pequeños productores, los agricultores familiares, que es algo que ya habían incluido en la segunda versión del borrador de la ley que se estaba negociando, ¿no? Pero claramente esto no es una justificación. Nosotros siempre vemos claramente las modificaciones de la ley de semillas y este decreto como parte de un paquete de apoyo al agronegocio que implica claramente la desaparición de los agricultores familiares, de campesinos, indígenas, la expulsión de sus tierras, que es lo que viene ocurriendo de manera ininterrumpida durante los últimos 20 años, ¿no? Entonces, esto es un paso más en esa dirección y por supuesto que va a haber resistencia, por supuesto que además estamos esperando conocer el texto del decreto, si es que se animan a sacarlo, para ver también qué medidas legales puede haber con varias de las organizaciones de abogados ambientalistas con las que trabajamos. Entonces, no nos vamos a quedar quietos frente a esto. Y no. Como siempre decimos, la semilla criolla, la semilla nativa, la soberanía alimentaria son una reivindicación de los pueblos que, más allá de las leyes que traten de obstruir ese camino, van a seguir circulando, porque circularon durante 10, 12 mil años y lo vamos a seguir haciendo más allá de las leyes, ¿no? Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la comunicación. La verdad que vamos a seguir muy de cerca este tema que nos sorprendió a todos y todas. Recordame entonces, para poder adherir y de hecho compartir y visibilizar el documento, accionesbiodiversidad.org, así es la página donde pueden encontrar el documento y el mail para mandar las adhesiones. Exacto, es accionesbiodiversidad.org, pero también desde el Facebook, se está multiplicando desde anoche muchísimo, está el Facebook Campaña No a la Nueva Ley Monsanto de Semillas, donde pueden también multiplicar el contenido y aprovechar las redes sociales para algo útil. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la comunicación nuevamente y bueno, esperamos que podamos acompañar lo más posible y visibilizador esta lucha y bueno, que no salga este decreto que la verdad que nos parece como mínimo burdo y violento a un montón de luchas y de cuestiones sociales y socioambientales que tenemos hoy en nuestro país. Muchísimas gracias. Sí, mucho más cuando el ministro Fernández dijo que finalmente se había logrado un consenso, ¿no? Y bueno, sí, eso sí. Nos pero o sea, un consenso que tenés que llevar adelante a través de un decreto de necesidad y urgencia. Es como un consenso, claro, medio raro, sí, digamos. Sí, medio bueno, raro. Sí. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, estábamos con Carlos Vicente, él es parte de GRAIN y de la campaña No a la Ley Monsanto de Semillas, quien nos pone un poco de luz en esto que tanto los sectores que vienen dando la lucha contra la ley de semillas y todos y todas nos desayunábamos ayer con el anuncio de Aníbal Fernández de decretar o declarar a través de un decreto de necesidad y urgencia ciertas modificaciones que incluso van en contra de la misma ley. Lamentablemente todavía no se tiene acceso a la letra del decreto. Me quedo con las palabras de que comentaba Carlos de la caradurez de Aníbal Fernández de decir que se lograba un consenso. Raro y extraño el consenso que se tiene que generar a través de un decreto de esas características. Así que bueno, lo vamos a estar siguiendo muy de cerca a este conflicto que no es menor y que la verdad que es muy, muy problemático. Sí, a lo largo del programa de hoy vamos a compartir una serie de spots de la campaña en contra de la ley de semillas en Argentina, pero por el momento vamos a escuchar a Lají Rivarola, Armando Flores haciendo Cosecharan, y ya venimos dentro de un ratito con más Enredando las Mañanas, el programa de la RNMA. So solamente puedes respirar. Mente sola y no puedes hacer nada. Se fueron llevando el... De medios alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Y continuamos con el Enredando las Mañanas. Bueno, esta mañanita, como nos quejábamos al principio, bastante calurosa para encontrarnos en mediados fines de mayo. Ahí escuchábamos a Carlos Vicente, quien nos comentaba sobre esta terrible situación que tiene que ver con el decreto de necesidad y urgencia en de cara a ciertas modificaciones que sufriría la ley de semillas y que, como no pueden lograr consenso de ninguna índole con el proyecto de ley que se viene frenando hace 3 años, bueno, la manera fue arbitrariamente habilitarlo a través de un decreto de necesidad de urgencia que todavía no se ha cumplimentado ni se conoce la ley del decreto, pero bueno, vamos a estar allí muy, muy atentos. En la página de la Red Nacional de Medios Alternativos vas a poder encontrar la información necesaria para difundir y adherir al documento que están llevando adelante la campaña contra la ley Monsanto de semillas, para poder visibilizar y repudiar esta situación. Y continuamos en esta mañana con un tema que le mencionábamos al principio del programa, volviendo ya aquí a Córdoba, particularmente por un gran, importantísimo logro que han llevado adelante vecinos y vecinas del Bosquecito a través del Frente Popular Darío Santillán, de aquí de la Regional de Córdoba, donde lograron este día lunes y a través de una jornada de lucha que se dio en días previos, y de cortes y reclamos que venían trabajando hace ya un tiempo, la firma del actual acuerdo donde se les va a entregar a las familias la tenencia precaria de los terrenos, incluso hasta lograr la escrituración correspondiente, materiales de construcción y el financiamiento total de la mano de obra. A una problemática que en Córdoba no es menor y que tiene que ver con la asignación de viviendas, con la situación de las viviendas, y que, bueno, en diferentes conflictos que hemos visibilizado a través de los enredandos, tiene, bueno, un carácter de muchísima importancia en nuestra ciudad como en diferentes puntos del país. En este marco estamos en comunicación con Pablo, que es del Frente Popular Darío Santillán, quien nos va a contar, bueno, cómo se logra este importante hecho y, bueno, qué sigue de cara a lo que está sucediendo. Buenos días, Pablo, no sé si nos escuchas. Buen día, Lucrecia, ¿cómo se va? Bien, bueno, contanos cómo se dio todo este proceso de lucha para lograr la firma de este acuerdo que bueno, que les permite tantas cosas y tan importantes, ¿no? Y que también va a sentar, creo yo, un precedente en diferentes conflictos en nuestra ciudad. Sí, bueno, sí, hay, como vos decías, digamos, es un logro que es importante, quizá el logro más importante en lo que hace, digamos, a la construcción territorial, o sea, el tema de la tierra y la vivienda, y encima, bueno, con eso, o sea, con el logro, digamos, que sean escriturados los terrenos y que todas las familias también cuenten con la escritura de la vivienda, digamos, que se va a construir. El proceso, digamos, como que aparece, digamos, como pico del conflicto cuando sale en la prensa el día viernes, que bloqueamos ahí la subestación de EPEC, pero ya he venido adaptando, digamos, a una serie de gestiones, a unos intentos con algunos funcionarios, tanto de provincia como de la municipalidad, bueno, que quedaban solamente en promesa. Entonces, bueno, fue casi hace un año, digamos, que venimos trabajando en la maduración, digamos, que todo el conjunto, digamos, el valle se involucre. Entonces, bueno, hubo así como una serie de instancias de asamblea donde se fue perfilando, digamos, el tipo de acción a hacer, que en toda lucha, bueno, luchamos todos, siempre el desafío, digamos, como construcción es, digamos, a dónde golpear y que eso además sea en un momento justo que nos posibilite, digamos, un triunfo. A veces nos va bien, a veces no tanto. En este caso, bueno, asumimos el desafío, digamos, que estamos, digamos, ante una problemática tanto en Córdoba como a nivel nacional, como muy sentida, y nos pusimos la mochila para ver si ese logro también se puede replicar, digamos, en otras partes, que como todo eje, como Frente de Santidad, como que siempre intentamos que sea, que se traduzca, digamos, un logro concreto, más allá, digamos, de las consignas y de todas las instancias que puede haber de encuentro, intercambio de experiencias, más así, digamos, entre las militancias, pero en el caso concreto del tema tierra y vivienda, nos parece que se tiene que involucrar, digamos, el sujeto que está viviendo ahí. Por eso, o sea, digamos, como requisito en toda la asamblea, desde que se inició, esto hace un año, hasta las últimas gestiones que tuvimos el lunes, fue, digamos, que al menos un integrante por familia estuviera en todas las instancias de negociación, tanto internas como con los funcionarios. ¿Esto cómo, digamos, favoreció en la negociación de cara, sobre todo a los funcionarios, ya que estuvieron reunidos con, bueno, personajes de la talla de Lorenzatti, de Pacerini, que, bueno, han sido una piedra en el zapato de esta lucha y que la verdad que a veces han tenido incluso actitudes realmente reprochables de cara a muchísimas luchas que se han dado en nuestra ciudad? Sí, sí. No, bueno, creo que fue clave porque incluso, o sea, digamos, asumimos el desafío que de más allá de todos los debates que hay internamente en todo el barrio, que surgen varias ideas y propuestas, mostrarlo como un bloque, incluso no fue para afuera, porque fue un proceso, digamos, que se fueron tomando, digamos, o sea, decisiones hasta qué metro se iba a pedir de máxima, de mínima, los plazos, muy consciente que los funcionarios vieron eso y terminaron teniendo, digamos, o sea, diferencias entre ellos, que es el objetivo de eso también, que se peleen entre ellos, pero que nosotros se nos vamos a mantener firmes. De hecho, bueno, hubo algunas disputas y críticas ahí, digamos, públicas entre provincia y municipalidad, entre algunos mismos funcionarios de provincia. PEC también, o sea, digamos, ya los directivos de PEC que estaban en la mesa, se la agarraron, digamos, contra la MUNI, contra la provincia, por no firmar, digamos, rápidamente esto. Entonces, bueno, el objetivo, bueno, como que era también ese, de dar un ejemplo que con unidad y con lucha que se peleen los otros, o sea, digamos, los gobernantes, los funcionarios que responden, digamos, a estos gobiernos. Pablo, ahora, ¿cómo continuaría todo este proceso? Por lo que verifico aquí, supuestamente lo que ellos plantean es un plazo alrededor de unos 6 meses de completar la totalidad del proceso. ¿Cómo perfilan ustedes esto, no? Con el conocimiento ya de que cuando uno toma uno de estos logros sabe que los tiene que seguir como muy, muy de cerca, porque, bueno, suelen dilatarse y demorar ciertas cuestiones e intentar aquietar muchas veces ciertas luchas con este tipo de cuestiones. ¿Cómo sigue de cara en adelante este logro y la concreción de este logro? Hay unos pasos, digamos, puntuales ahora en estos días, que tanto la municipalidad como la provincia tienen que agregar algunos nexos que están firmados ahí, que figuran como anexo 1, anexo 2, anexo 3, que tienen que ver, digamos, con todo un listado de beneficiarios, que hay un censo previo incluso ya, que están las familias anotadas con sus hijos, con su DNI y todos los datos personales. El otro, digamos, un plano, digamos, catastral que tiene la municipalidad, que también estaría ahí en el anexo. Y la otra sería el módulo, digamos, habitacional, que cuenta con casi 50 metros, con 2 dormitorios y un comedor, cocina grande y baño. Eso, digamos, o sea, para no dejar margen, digamos, para que haya engaños, o sea, tenemos ahí el acuerdo firmado, donde el PEC también firmó, digamos, el compromiso que no se energice, digamos, más del 50%. Va a haber, digamos, un técnico nuestro, digamos, que va a estar evaluando esto, digamos, el tema de la atención. Y bueno, estamos atendiendo también, o sea, saben también los funcionarios que estamos ahí nomás a metro de la subestación, y que no vamos a dejar, digamos, que que tenga, digamos, utilidad eso si no cumple con estos acuerdos. Exacto. Pero como hay, o sea, digamos, mucha parte involucrada, creemos, digamos, que la fuerza está, que ya están las cartas echadas, y bueno, tenemos ahí la firma del acuerdo con Ben y vamos a avanzar. Bueno, Pablo, la verdad que felicitaciones por este logro, que como vimos comentás, viene con todo un año de trasfondo de lucha. A todos ustedes, a los vecinos y vecinas que llevaron adelante esto, y bueno, muchísimas gracias por la comunicación y vamos a estar atentos y pendientes de cómo siga y que realmente se lleve adelante todo esto de parte, por supuesto, de los funcionarios y del municipio de nuestra ciudad. Así que muchísimas gracias por la comunicación. Muchas gracias a ustedes y seguimos en contacto. Bueno, ahí estábamos con Pablo del Frente Popular Darío Santillán, quien nos contaba este gran triunfo, siempre importante, ¿no? Porque en general nos ponemos toda una carga de noticias que tienen que ver con diferentes luchas y qué mejor que también visibilizar las buenas noticias, un logro que, como bien comenta Pablo, sienta un precedente de algo que hace mucho tiempo que no se logra en diferentes barrios de la ciudad y que es una problemática que se extiende a nivel nacional. Sí, hay que estar ahí soplándole la nuca, no darle un centímetro de distracción a quien se tenga que acercar. Exactamente, porque ya sabemos que también a veces después, bueno, por suerte ellos están muy cerca, así que en cuanto se hagan los vivos los funcionarios, van a estar cortando nuevamente y en pie de lucha reclamando lo que han logrado hasta aquí. Así que bueno, nuevamente felicitaciones a los compañeros y las compañeras que han llevado adelante este logro. Los dejamos con un temita musical. De Nuna Malta. Me gusta la cortina amazónica. Sí, es cumbianchera, iba a decir yo, pero bueno. Es que es chicha peruana. Ah, igual, bueno, está bien. Sí. Nunca se me hubiera venido a la cabeza la palabra amazónica, pero está porque bien. Porque se llama así un disco, sonido amazónico, es de ese disco. A mí me sonaba a cumbiancha. A cumbiancha. Ya nos dejamos entonces. Vamos a escuchar reggae ahora. Exactamente, ¿qué tema vamos a escuchar entonces? Un fuego de una banda cordobesa de reggae, Nuna Malta, es una de las mejores bandas que salió en la última era. A mí me gusta mucho. Que a él claramente le encanta. Que no, bueno, después te cuento una anécdota, sí, pero ahora no. Bueno, los dejamos con un temita musical y volvemos en unos minutitos nada más. We'll be right back. nosotros muy sagrado. Es para nosotros el mejor regalo, más bello y brillante que el oro, por tanto más valioso y costoso. ¿Por qué nos oponemos a la nueva ley de semillas? La ley propuesta no protege los conocimientos ni la biodiversidad, solo fomenta la privatización y protege la propiedad sobre lo que es un patrimonio colectivo de los pueblos, especialmente de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas. De esta forma, expande un principio inaceptable, el de que es posible y aceptable privatizar los conocimientos y diversas formas de vida. Sobran políticos. Fuera Monsanto de Malvinas Argentinas. Fuera Monsanto de Argentina. Fuera Monsanto de América Latina. No a la privatización de las semillas en Argentina. No a la modificación de la ley de semillas. 10 razones contra la modificación de la ley de semillas en Argentina. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Querés saber por qué nos oponemos a la nueva ley de semillas? Crea condiciones para expandir la presencia de empresas semilleras transnacionales en el país, en desmedro del desarrollo nacional de variedades vegetales. Sobran políticos. Fuera Monsanto de Malvinas Argentinas. Fuera Monsanto de Argentina. Fuera Monsanto de América Latina. No a la modificación de la ley de semillas. 10 razones contra la modificación de la ley de semillas en Argentina. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Querés saber por qué nos oponemos a la nueva ley de semillas? Fortalece las condiciones para que se profundice la introducción de nuevos cultivos transgénicos y su expansión, al otorgar propiedad sobre variedades sin exigir prueba efectiva de mejoramiento y en base a la simple expresión de un carácter. Sobran políticos. Fuera Monsanto de Malvinas Argentinas. Fuera Monsanto de Argentina. Fuera Monsanto de América Latina. No a la privatización de las semillas en Argentina. No a la modificación de la ley de semillas. 10 razones contra la modificación de la ley de semillas en Argentina. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Y continuamos con el Enredando las Mañanas, ya empezando en un minutito, yo casi creo que segundos, la segunda hora del Enredando. Recordá, como todos los días de lunes a viernes, de 10 a 12 horas nos podés escuchar por www.rnma.org.ar. Recordá también que a través del Facebook Red Nacional de Medios Alternativos nos podés mandar mensajes y temas para poder ser parte y también ayudar a nuestra labor cotidiana y diaria que hacemos con este proyecto, este hermoso proyecto federal y en red que construimos colectivamente y diariamente. Estamos y vamos a continuar con una serie de temas. Estamos con Nati, que hoy nos vuelve a acompañar en la segunda mitad de la hora. Así es, buenas, llegando acá. Buenas. Siempre. Estuvimos toda la mañana quejándonos del clima. ¿Tenés algo para aportar? Que parece verano. Sí. Sí, sí, está muy raro. Yo venía contenta de misión y decía, ay, voy a llegar a Córdoba, no va a hacer frío. No. No, y que la gente está como rara. Sí. Yo veo la gente. Es que le contamos a la gente, hay paro de taxis en Córdoba y está todo el centro como alterado. Sí, sí, no, está raro. Sí, no, yo no entiendo lo de la remera en mayo, no la entiendo realmente. Bueno, como estuvimos hablando en otros programas del Enredando y como venimos hablando ya creo que hace un año de la situación represiva en la ciudad de Córdoba y las diferentes formas en las que se lleva adelante, hemos estado acá mismo en el estudio con un montón de personas que vinimos a hablar de lo que fueron las razzias en Córdoba, lo que fueron la cantidad de detenciones que quedaron sobre esa situación y la respuesta que desde las organizaciones llevaron adelante en relación al recrudecimiento de la situación. En realidad creo que las razzias nunca han parado, de hecho comenzaron a principios de los 90 de la mano del maestrismo, de aquel maestrismo, o sea, maestre padre. Maestrismo gobernador, claro, maestre padre, gobernador. Ahora maestre hijo, pero que bueno, que frente a que se sucedieron en varios barrios, casi todos el mismo fin de semana, tomó muchísima visibilidad. En el marco de esa, bueno, todas estas situaciones, se conformó la Asamblea contra la Represión en Córdoba. Han tenido ya un primer encuentro la semana pasada. El 11 de mayo. Exactamente, a la tarde, en la Plaza del Fundador. Y hoy van a estar nuevamente en la misma plaza, a las 5 de la tarde, hoy 20 de mayo, realizando una radio abierta y una conferencia de prensa en relación a lo que viene sucediendo. Incluso hasta han impulsado un teléfono para realizar denuncias, para repudiar y también para consultar, digamos, cómo manejarse frente a todas estas situaciones que ya han llevado prácticamente a que la gente deje de salir de la casa cuando se empiezan a avisar entre los vecinos que hay una razzia policial, lo cual es no solo repudiable y terrible, sino que creo que ya no alcanzan las palabras para... Hay que decir que esto parece, porque a mí, creo que lo hemos dicho en otro Enredando, es difícil comunicacionalmente abordar el tema de la represión en Córdoba porque no es un hecho aislado, no es que, oh, qué horror, en los últimos fines de semana ha habido razzia, sino que viene profundizándose, como decía Lucre, una situación en la cual desde hace varios años escuchamos que los jóvenes, por ejemplo, tienen muchos problemas para acceder al centro o para ir al barrio de al lado, porque la policía les pide el documento, les verifica el domicilio e indaga qué hacen lejos de su casa. Digamos, atentando contra cualquier derecho básico, por ejemplo, la libre circulación de las personas. Entonces, a veces cuesta que se comprenda que ya es un estado policializado y que a su vez lo de estas últimas semanas ha sido una vuelta de tuerca más. Entonces, para contextualizar y para comprender también el contexto en el que se conforma esta Asamblea contra la Represión, lo que busca es, de alguna manera, dar una nueva respuesta a una situación que no es nueva, pero sí se ha recrudecido en las últimas semanas. Para esto estamos en comunicación con Matías Calderón, él es de la Biblioteca Popular Bellavista, dentro de la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba, en el Encuentro Nacional Antirrepresivo, quien nos va a comentar sobre las actividades de hoy y también de cómo surge esta idea de la Asamblea y las expectativas y intervinientes que están llevando adelante esta manera conformada de lucha contra la represión en Córdoba. Buenos días, Matías. Buenos días, Lucrecia, buenos días, Natalia, buenos días, Franco, buenos días a toda la audiencia de Zumba la Turba y en general a toda la audiencia del país que se conecta en el Enredando las Mañanas de todos los días. Coméntanos, Mati, bueno, cómo surge esta asamblea que ya tuvo su primer encuentro la semana pasada y, bueno, de qué, de cara a la actividad de hoy, cómo se fue dando en la última semana toda la circunstancia en relación a las diferentes medidas que fueron generando desde la asamblea. Bueno, lo primero que hay que decir es que esta asamblea en Córdoba por lo menos es bastante novedosa, es una respuesta de un conjunto de personas y organizaciones que ven todo esto que ustedes estaban diciendo al principio, ¿no? De cómo la represión, a esta información tan importante y valiosa que ustedes dan sobre cómo se han ido dando las vueltas de tuerca en los dispositivos represivos ejecutados por el Estado, también les ha correspondido, por supuesto, distintas respuestas de parte del campo popular, de parte de las organizaciones, de parte de las personas que sufren a diario la represión. A pesar de esto, es decir, a pesar de, en Córdoba, para el que no sabe, hay una movilización por año que reúne más de 20.000 personas en contra del accionar policial. Debe ser uno de las únicas movilizaciones dentro del país que reúne tantas voluntades y de tan variadas características en relación a un mismo eje. Entonces, también un poco para entender lo que ha ido pasando, un poco esta problemática se ha vuelto casi un folclore para nosotros, lo digo con... Lo cual es terrible, ¿no? Sí, con mucha preocupación, ¿no es cierto? Se ha vuelto... casi una cuestión de la necesidad de salir todos los años por un mismo tema, porque este tema es un tema tan recurrente, tan familiar, que está instalado, ya no se trata de la desaparición de un pibe, ya no se trata de la policía entrando a una casa o de la policía con un dispositivo en particular, sino, como decía Natalia en la introducción, de la militarización de la provincia y de los distintos barrios más afectados por esta problemática. Entonces, en relación a eso es que varias personas y organizaciones hemos decidido conformar una asamblea. Esta asamblea es la Asamblea contra la Represión, que tuvo su primer episodio el 11 de mayo pasado en la Plaza Facundo Rivera Alegre, y ahí varias... como decía, varias organizaciones estuvimos definiendo cuáles son los pasos a seguir. Lo más novedoso de todo esto es el número que comentaba Lucrecia antes, es decir, se trata de dos números exclusivamente dedicados a poder, canalizar dudas, inquietudes, denuncias, repudios, etcétera, en relación a esto mismo. Es decir, si te detienen en la calle, ahora tenés un número a donde llamar. Si cae un allanamiento en tu casa y el allanamiento es irregular, luego de producido la situación, o si en el momento podés hacer la llamada, ya tenés un número a donde llamar. Este número te conecta de manera inmediata con muchas otras organizaciones que hemos creado una red de comunicación interna para poder justamente abordar esta problemática de conjunto, y además con organizaciones de todo el país, ya que la coordinadora, que es una de las impulsoras de la Asamblea contra la Represión, forma parte del Encuentro Nacional de Organizaciones, donde actúan distintas organizaciones antirrepresivas de todo el país. En lo que respecta a la asamblea del día de la fecha, hoy vamos a volvernos a ver las caras con todas las organizaciones y personas que hemos dado este primer paso. Hemos definido que cada asamblea va a tener además una actividad, por eso hacemos una radio abierta. La radio abierta va a tener como objetivo la divulgación de la problemática, es decir, poder actualizar números, datos, etcétera. Vamos a tener también allí una conferencia de prensa para poder atender de conjunto a los medios y mostrar con claridad que no se trata de una voz, de una bandera política, de un partido, de una sola agrupación, de una asociación, sino que es un gran movimiento plural y descentralizado el que ahora se levanta para no solamente exigir, quejarse, luchar, pelear, etcétera, sino para pasar a la acción, es decir, para tratar de actuar mancomunadamente para frenar el brazo represivo del Estado. Y como una importante novedad es que a raíz de todo este movimiento que se ha venido generando, nos hemos contactado con algunos profesionales, abogados, y estamos impulsando todavía, no hemos podido avanzar al punto de la presentación, pero sí estamos en una etapa muy avanzada de una futura presentación de un habeas corpus colectivo preventivo que actúa sobre los distintos barrios donde se han ido generando últimamente las instancias represivas y donde tenemos además actividad territorial, ya sea la coordinadora, la brújula barrial, la Biblioteca Popular de Bellavista, las organizaciones integrantes de la coordinadora, otras organizaciones que se han reunido para activar este habeas corpus. Esto, poniéndole, un manto de encomilladamente, por decirlo de algún modo, porque tampoco es que confiamos en que la justicia vaya a hacer alguna cosa en contra de la policía o de las órdenes ejecutivas del poder político, porque sabemos que actúan de manera mancomunada, pero sí nos parece importante en relación a que hemos logrado reunir a casos muy particulares, como el caso del pibe de Argüello, que fue levantado, tenía el documento y aún así lo suben al móvil con 7 personas más y lo llevan a la comisaría. Hemos logrado reunirnos con el pibe ciego, que es también detenido, esposado y torturado en la comisaría. Es decir, hemos tomado los casos más flagrantes para poder darles también un apoyo y una continuidad, porque además ya no quiero dar demasiados detalles en forma pública, pero uno de los casos ya ha recibido amenazas posteriormente a lo que le sucedió, puesto que su caso tomó estado público, ¿no es cierto? Entonces, para redondear, la asamblea de hoy tiene este sentido, poder volvernos a encontrar, hacer una radio abierta, una conferencia de prensa y seguir actuando de manera conjunta para poder dar una respuesta inmediata y concreta a esta necesidad tan evidente de la gente, que es cuidarse de la policía. Se trata de eso, ¿no? Cuidarse de la policía. Bueno, muy claro lo tuyo, Matías, y la verdad me parece que es lo que estábamos buscando desde distintos espacios, encontrar alguna herramienta nueva que se adapte a estas nuevas situaciones y que nos dé las posibilidades de empezar a pensar otras estrategias frente a lo que viene haciendo este recrudecimiento, ¿no? La sensación, el otro día cuando fue la movilización después de las razzias del primer fin de semana, era de mucha masividad la marcha, pero al mismo tiempo la sensación de que tenemos que ser creativas y creativos a la hora de pensar cómo responder ante esto, porque claramente las movilizaciones son muy importantes, pero no alcanzan para frenar las políticas represivas, y lo necesario pasa por la organización, por la articulación, por comprender que el Estado, en su carácter de aparato represivo, debe aunarnos a la hora de pensar las respuestas más allá de los distintos frentes, de las diferencias que tengamos, ¿no? Así que me parece que esta asamblea es una apuesta importante Así que, bueno, la seguiremos muy de cerca desde acá, desde Zumbara Turba, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, junto con lo que sean los distintos avatares represivos de nuestra provincia, que ya caracterizan a este corazón un tanto duro del centro del país. Te agradecemos mucho, Mati, la claridad, la intervención. Y seguimos en contacto. La convocatoria para hoy es 17 horas en la Plaza del Fundador. Bien. Exactamente, la convocatoria de hoy es 17 horas, Plaza del Fundador. Y bueno, permítanme decirles que agradecidos y agradecidas estamos nosotros y nosotras por la cobertura de este modo tan frontal y tan comprometida que hacen desde la Red Nacional de Medios Alternativos, no solamente de esta problemática, que es en particular la problemática que nosotros estamos atendiendo, sino de las problemáticas del pueblo, es decir, de los asuntos más necesarios que tenemos como sociedad, como clase, como grupos organizados, etcétera. Así que vaya un abrazo para Zumbara Turba y para los distintos medios que componen la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, Mati, muchísimas gracias. Te han ya escuchado, seguramente están siendo escuchados por muchos de los compañeros y compañeras de la red de distintos puntos del país. Te abrazamos también desde acá. Sí, Mati. Bueno, nada, muchísima suerte con la actividad y que sea muy convocante y que pueda seguir convocando en esta manera que están encontrando para visibilizar y llevar adelante la lucha. Gracias, compañeras, y nos vemos. Adiós. Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. ¿Querés saber por qué nos oponemos a la nueva ley de semillas? Al otorgar

¿Querés saber por qué nos oponemos a la nueva ley de semillas? Al otorgar poderes monopólicos sobre las semillas, dificultar los procesos de mejoramiento genético independiente, impedir que los agricultores produzcan sus propias semillas y facilitar los procesos de concentración de las empresas semilleras, provocará inevitablemente el alza de los precios de las semillas, encareciendo la producción agrícola en general y la de alimentos en particular. Sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos. Fuera Monsanto de Malvinas Argentinas. Fuera Monsanto de Argentina. Fuera Monsanto de América Latina. No a la privatización de las semillas en Argentina. No a la modificación de la ley de semillas. 10 razones contra la modificación de la ley de semillas en Argentina. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos entonces con el Enredando las Mañanas, ya llegando al último bloque de este programa. Recordá, como todos los días, de lunes a viernes de 10 a 12, nos podés escuchar por www.rnma.org.ar. Y bueno, la verdad que nos parece más que importante poder visibilizar una nueva lucha estudiantil. Desde el día lunes, los alumnos y también desde el Centro de Estudiantes del IPEF, que es el Profesorado de Educación Física, que pertenece a la Universidad Provincial de Córdoba, aquí de nuestra provincia, están realizando la toma del establecimiento allí en lo que es, como podríamos decir, una de las nuevas partes del IPEF, que queda en el Estadio Mario Kempes, casi a las afueras de nuestra ciudad. Esta toma se está dando en el marco de una serie de reclamos, entre otros, mayores recursos para el instituto, y que los alumnos puedan participar realmente de las instancias orgánicas de la toma de decisiones de la Universidad Provincial de Córdoba. En este caso estamos en este momento, como para ponerlos en cuestión, están en medio de una asamblea, pero muy amablemente Matías Latorre, que es parte del Centro de Estudiantes, nos va a comentar cómo están llevando adelante esta lucha y, bueno, que cómo se llega también a la toma que se está realizando desde el día lunes. Buenos días, Matías, no sé si nos escuchas. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, los escucho bien y la verdad que es muy prudente el comentario que han hecho ustedes, como abrieron la nota, porque realmente eso es lo que está sucediendo en estos momentos. Como ustedes lo dijeron, a partir del lunes, por una asamblea general de estudiantes, se decidió la toma inmediata de la institución. Debido a que esto ha sido el culmen, o está tratando de encontrar un nuevo sentido a una lucha que ya venimos trabajando y gestionando desde noviembre del año pasado, y que, bueno, nos encontró en este momento tras sin respuesta y ante los sucesivos reclamos, ante la necesidad de llegar a hacer esto. Porque la verdad es que no se nos están escuchando y lo que se nos están resolviendo son cuestiones muy chiquitas que nos alteran, pero nos siguen todavía en vela con las cuestiones importantes. Como vos muy bien mencionaste, una de las cuestiones que nosotros estamos reclamando es esta cuestión de la participación y la configuración de un órgano de co-gobierno que pueda dejar de lado las decisiones arbitrarias que viene tomando sucesivamente nuestra redactora y su equipo de trabajo. La verdad es que, y acá hay un... Discúlpame, Matías, en este momento, ¿cómo está? No existe un órgano colegiado como en las universidades nacionales, sino que las decisiones las toma exclusivamente el rectorado de la universidad, designado por el Ministerio de Educación. Exactamente. En verdad no es una designación por el Ministerio de Educación, uh-huh, sino una designación por parte de la legislatura de la provincia de Córdoba. Isabel Borges es nuestra rectora y ha sido elegida y puesta en función como rectora normalizadora por, uh-huh, parte de la legislatura. Estas decisiones se vienen tomando arbitrariamente desde quienes conducen la universidad, encabezado por Isabel. Lo que nosotros estamos pidiendo es que justamente, si bien entendemos el proceso de normalización que se encuentra en la universidad y que no es una, no estamos viviendo en una universidad de vida plena, con todas sus facultades, pero sí estamos viviendo muchos actos y muchos momentos y muchas decisiones que se están tomando que nos afectan directamente a nuestra vida universitaria, desconociendo por completo nuestra historia y desconociendo por completo nuestra propia identidad como universidad, como instituto y como distintas escuelas que conforman la universidad. Entonces, lo que nosotros estamos reclamando es justamente un consejo superior, normalizador, como así ella es un agente normalizador de esto y que está tomando decisiones por sobre nosotros, lo que nosotros queremos es un consejo normalizador también que pueda gobernar la universidad en este periodo tan importante. Porque, y esto es lo más importante, porque el periodo de normalización es fundamental, porque después de este periodo se viene la vida plena de la universidad y en la vida plena volver sobre las decisiones que se han tomado en este momento es casi imposible. Claro, discúlpame, sí. Matías, explícale un poquito a los oyentes, porque este es un programa de carácter nacional, qué es lo que está sucediendo en el sentido de por qué esta normalización, que tiene que ver con que ustedes eran un profesorado de educación física que tenía una cierta autonomía, que luego es incorporado a la nueva Universidad Provincial de Córdoba. Entonces, lo que vos estás planteando tiene que ver con que este proceso de incorporación va a determinar el futuro orgánico y la funcionalidad, que es lo que vos comentás como funcionamiento pleno, de la carrera de ustedes y de las demás carreras que forman parte de esta universidad. Eso sería más o menos el meollo, claro, de la no participación. Digamos, se están tomando decisiones donde no está teniendo el alumnado representatividad. Exactamente, la verdad, así como lo planteé, mira, les comento brevemente. A partir del 2006 la Universidad Provincial empieza a tomar mayor auge. Se conforma una universidad bajo la base de 8 institutos fundantes, entre los cuales uno es el IPEF, el Instituto de Profesorado de Educación Física, en donde los otros 7 institutos son parte de la ciudad, los 5 institutos que conforman la Ciudad de las Artes, los Montes Pacheco y el Cabre, que son institutos que tienen historias atrás. El IPEF tiene 67 años de historia, en donde nosotros todo lo que conseguimos lo hemos construido desde el diálogo, desde juntarnos y poder conversar y disentir y poder construir lo que realmente como institución necesitamos para nuestra institución. Entonces, ante todo este periodo, la universidad lo superó el periodo de organización. El siguiente periodo es el periodo de normalización, que es el que estamos atravesando ahora. Esto está todo sujeto a la Ley de Educación Superior Nacional. Y el periodo de normalización entabla un periodo de 4 años como mínimo para la normalización y posterior pasar a la vida plena universitaria, o sea, como todo el mundo conoce el funcionamiento de una universidad. Entonces, en este momento nos encuentra en este periodo de normalización, que este periodo es en donde se van a empezar a organizar y donde todas las carreras y donde todos los distintos agentes que conforman los distintos institutos superiores tienen que dejar de ser institutos de nivel terciario y pasar a ser una plataforma universitaria. Todo esto está siempre avalado y siempre se recurre constantemente al CONIAU, que es el órgano que se encarga, el órgano nacional que se encarga justamente de las acreditaciones hacia las distintas universidades y planes de estudios que se dictan en ellas. Así que este periodo de normalización viene directamente con una estrecha relación con la CONIAU. Y es muy importante. Te pregunto, Matías, veíamos en algunas notas el tema de que el reclamo que ustedes están dando tiene la otra contracara, donde la decana decide estar esperando, dice, de hecho la nota ha salido hace algunas horas, la presentación de un petitorio formal de los alumnos, aun cuando ya han tenido reuniones. ¿Cómo ven ustedes esta actitud, no? Es evidente el reclamo, porque se viene haciendo hace un tiempo, de que, digamos, esté pidiendo algo formal que seguramente ya haya sido presentado en otras instancias. Es muy muy acertado tu comentario, y es así como se dio. Nosotros, como te dije, desde noviembre es que estamos entablando un plan de lucha. No hemos conversado con cuanta persona importante de gestión de la universidad, hasta con el ministro de Educación hemos conversado en la provincia de Córdoba para lograr presentar esto. Que la rectora nos pida a nosotros un petitorio formal escrito de los reclamos es lógico, porque nosotros le estamos exigiendo a la universidad que no lo hace, que nos presente distintas y sucesivas resoluciones, dictámenes, acuerdos o lo que sea por escrito que nunca lo hicieron. Entonces, si ellos nos piden eso, es válido porque nosotros se lo estamos exigiendo. Pero ellos no tienen en cuenta que nuestro reclamo desde noviembre ha sido sucesivamente presentado por escrito en las distintas oficinas de la universidad y hasta en mano propia de ella, y nunca ha sido respondido. Nunca. Sucesivamente, nosotros, antes de llegar a esta toma, hemos estado de lunes a viernes durante todas las semanas presentando notas haciendo alusión a nuestros reclamos. Y nunca nos respondió. Ahora, porque nosotros hemos tomado esta decisión de llevar a la toma adelante, la rectora nos está solicitando a nosotros que presentemos un petitorio escrito y habla de cuestiones legales. Porque yo también hoy en la mañana escuché la charla que tuvo en una de las radios de acá de Córdoba y cierra el discurso hablando de que la mejor forma de llevar adelante la democracia es a través de las normas legales, de las cuestiones legales. No recuerdo bien cómo es la frase textual que expresa. Pero la verdad es que ella habla de legalidades cuando ni siquiera su propio puesto y su propia designación es legal. Entonces, partiendo desde esa base, todo lo que viene por delante ya carece de legalidad. Entonces, nosotros sí, es cierto, estamos elaborando una propuesta, un petitorio. De hecho, en este momento en la Asamblea se está desarrollando la lectura del petitorio y posterior aprobación o no del mismo, pero la rectora tiene plena conciencia de qué es lo que nosotros estamos reclamando y los tiene en varias notas que le hemos presentado. Sí. Y son comentarios dilatorios y para justificar frente a la prensa. Matías, otro de los actores importantes en relación al IPEF tiene que ver con la situación docente, que hay muchísimas irregularidades y horas faltantes. ¿Cuál ha sido la actitud del cuerpo docente frente a la toma del IPEF? Mira, la verdad es que la actitud del cuerpo docente nos ha sorprendido para bien. Si bien nosotros como clase estudiantil venimos trabajando profundamente ya hace varios años en estas cuestiones de sentarnos, dialogar, participar de asambleas, etcétera, etcétera, los docentes no habían tenido hasta estos momentos la oportunidad. Y creo que han sido impulsados por nosotros mismos la idea de que ellos se reúnan y que formen un órgano de cuerpo docente fuerte y con firmeza. La verdad es que anoche se desarrollaron dos asambleas paralelas, una de estudiantes y otra de docentes, en la cual los docentes lograron llegar a un acuerdo, lograron aunar fuerzas. Ellos nos expresaron dos cosas muy importantes para nosotros. Número uno, que por decisión unánime de los docentes se decidió apoyar el reclamo a los estudiantes y la toma del instituto. Y por otro lado, también ellos decidieron quedar en un estado de asamblea permanente, de lo cual nos están acompañando en este momento algunos de sus representantes en nuestra asamblea. Han elaborado también un petitorio por parte de ellos, en donde, bueno, se los cita, se pide audiencia tanto con la rectora como con miembros de la Comisión de Educación y Cultura de la Legislatura de Córdoba. Así que la verdad es que nos sentimos muy contentos porque vemos también una unidad. Y esto quiero recalcarlo porque no es menor, porque es una lucha que estamos entablando no solamente los estudiantes, no solamente los profes por su lado, sino una lucha mancomunada por todo el cuerpo, por todas las instituciones, por todos los distintos aspectos que forman a la institución del IPEF. Entonces, es una lucha de la institución hacia la Universidad Provincial, sin dejar de lado este deseo nuestro de formar parte de la universidad. Nosotros queremos ser parte de la universidad, pero no queremos ser parte de una universidad en donde no nos permitan la participación, en donde las decisiones se tomen arbitrariamente y en donde las cosas no sean claras. Nosotros queremos ser parte de una universidad en donde nos incluya, donde nosotros nos pongamos la camiseta de la Universidad Provincial y levantemos la frente, defendemos nuestra universidad, pero no nos permitan hacer eso. Ah, sí. Porque... sí. Decime. No, bueno, estamos cerrando el programa ya. No sé si querés agregar algo, Matías, ha sido muy clarísimo, muy, muy claro, realmente en lo que es el reclamo de la UPC, del IPEF dentro de la UPC, que además creo que es compartido por los otros institutos que fueron incorporados y que llevan varios años de normalización, entre muchas comillas. ¿Querés contarnos muy brevemente cuáles son las próximas acciones, o en realidad a lo mejor las están discutiendo en estos momentos en la Asamblea? Sí, y ya, dale, para cerrarla. Dale, fantástico. Te comento más o menos. En este momento, por ejemplo, los 7 institutos que conforman también la universidad están tomando distintas medidas y analizan la posibilidad de sumarse a nuestro reclamo tomando sus distintos institutos. Así que eso vendría a ser una medida paralela por parte de nuestros compañeros que conforman la universidad, pero en otros institutos. Uh-huh. Y por otro lado, bueno, nuestra postura es mantener la toma y esperar hasta que la rectora decida tomar nuestro petitorio y acercarse a la institución a conversar, a dialogar y acordar, no a imponer, porque eso es lo que viene haciendo ahora, imponer. Entonces, hasta que en tanto y cuando la rectora y representantes de la legislatura no se acerquen a nuestra institución y nos pongamos de acuerdo en esto, lamentablemente seguiremos en la misma decisión. Bueno, gracias Matías, y acá estamos atentos entonces a lo que siga sucediendo por allá. Te agradecemos muchísimo. Dale. La comunicación, y cualquier cosa estamos a disposición para seguir difundiendo lo que pase. Buenísimo, muchas gracias a ustedes y por brindarnos el espacio, y bueno, cualquier cosa estamos en contacto. Dale. Así que saludos y gracias. Bueno, la verdad que claridad absoluta en el reclamo que están planteando, ya a un minuto de culminar este Enredando las Mañanas. Sí, quería completar además la información que las realidades se replican también a nivel nacional. La universidad, la organización gremial docente de la UBA acaba de avisar que el gobierno levantó la cuarta reunión de negociación salarial de paritaria con las y los docentes universitarios, que estábamos pendientes de que se realizara. Recordando que en la primera no se dejó entrar a los paritarios de Conado Histórica, en la segunda se propuso un 12% en junio y un 10% en el segundo cuatrimestre sin saber cuándo. La tercera reiteraron la misma oferta y quieren además sacar un artículo de jerarquización docente. Y esta cuarta reunión, que iba a ser hoy a las 19 horas, acaba de ser cancelada, informa la AG de UBA y llama a nivel nacional a un paro jueves 21 y viernes 22. Venimos de algunas escuelas preuniversitarias, del Vergara y el Monserrat. De hecho, en estos momentos hay una asamblea frente al pabellón Argentina. Así que lo que, bueno, de alguna manera un orgullo en Argentina, que era la formación universitaria, viene siendo hace muchos años golpeada sistemáticamente, y esta no es la excepción. Hay que decir que la oferta salarial que se hace es todavía menor que la que se acordó con los docentes y las docentes en general. Así que era para también dar un panorama de qué está pasando con la paritaria docente. También sabemos que hay convocado un paro bancario para el año que viene, también para la semana que viene el miércoles y jueves. El grado de conflictividad era tal que planificando paro para la paritaria del año que viene. Sí, pero bueno, seguramente lo único que nos falta, digamos, plena ebullición de negociación salarial, y el 9 de junio paro general también. Bien, ahí, así que bueno, que no queríamos dejar de dar esta información que es parte también de lo que son los conflictos que nos atraviesan como trabajadores y trabajadoras. Llegamos entonces al final del Enredando las Mañanas. Recordamos, como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 nos podés acompañar en este proyecto colectivo federal y nacional que tenemos desde la red, y que nos podés escuchar y leer en www.rnma.org.ar. Los saludamos hasta mañana. Hasta mañana. Adiós.